Hey, preciosa, te amo de verdad. Yo te prometo la luna, pero tranquila, solo confía y verás que yo te digo la verdad, preciosa. Hey, preciosa, te amo de verdad. Esto es lo que yo siento por ti, princesa, desde que te conocí. Sentí que era especial para mí. Sin ti, no soy feliz. La última princesa la tengo yo. En su mano le puso un anillo de oro blanco. Sin duda no te voy a mentir. Te haré eso sonreír. Nuestra historia es un movie. Siempre ready, el rey Daddy. Te lo digo a ti, oh sí. Tu cara de muñeca me ilumina a mí. Una reality. Rey Daddy. Hey, preciosa, te amo de verdad. Yo te prometo la luna. Tranquila, solo confía. Y verás que yo te digo la verdad. Hey, preciosa, te amo de verdad. Preciosa, te amo de verdad. Solo confía que yo te digo la verdad. Siento un falla, tú eres mi life. Tu corazón inside, no existe el bye bye. Nunca te diré chao chao, porque tú y yo es real. Sin fight, el amor no es nada oscuro. Por eso tú me curas y yo te curo. Contagioso, nuestro amor. Mi paraíso, mi angelito. Te doy un beso suave, igualito que el primero. Un te quiero, un te amo. Nació sentimiento verdadero. Hey, preciosa, te amo de verdad.